otra realidad es posible. Una feria, una fiesta. Productos artesanales y orgánicos. Precio justo, consumo responsable. Consumo responsable. Reducimos. Reutilizamos. Reciclamos. Bandas en vivo. Muestra de fotos. Una feria, una fiesta. 1 y 2 de octubre en la Universidad de Quilmes. Roque Sáenz Peña 352, Bernal. Mesa promotora de la economía social de Quilmes.